Polirama, mucho más que un programa. Bueno, yo les paso a contar que Polirama es un formato, una forma y un ser de una radio. Mucho más un programa de salud mental. Este programa tiene tres bloques. Este programa tiene alegría, columna. Sí, tiene la música de la Reyes del Rock, que yo lo vi. Y está bueno, me gusta. Muchas gracias. Buenas tardes, oyentes de FM 106.3 Radionautas. Nos encontramos nuevamente convocados, los integrantes de este grupo de trabajo, para pasar junto a ustedes un nuevo programa al que nos dedicaremos a indagar, preguntarnos acerca de los misterios que aparecen cuando se oculta la luz del sol y nos enfrentamos a la noche. La noche nos marca, nos indica un momento de transformación, el final de un ciclo, el de la luz hacia la penumbra de la noche. La noche es antiquísima, tan antigua que antecede la presencia del hombre sobre la Tierra. Pertenece a la época en que se formó el planeta, junto con los distintos periodos prehistóricos, con la presencia de los dinosaurios herbívoros y luego los carnívoros. La cita de hoy tendrá como tarea una crítica permanente producto del asombro que despierta la noche, una liberación de las trabas que impone lo formal, un cuestionamiento de lo dado, un lanzarse a lo desconocido. La noche tiene en efecto múltiples significaciones para las diferentes personas o grupos. Para muchos es el momento en que vuelve a reunirse con su familia para disfrutar de una cena en el hogar o, si es posible, hacerlo en algún restaurante. Para otros, significará el enfrentarse a la soledad con la aparición de las fantasías de su mente, a la espera del sueño conciliador o no tanto. Muchos desean este momento para salir a cielo abierto y observar el maravilloso espectáculo de las estrellas y la luna. Otros opinan que la noche invita a tomar unas copas de alguna virtuosa bebida y entrar en un mediano o profundo estado de embriaguez que alivie tensiones, preocupaciones o frustraciones. Para algunas personas es el momento de relajación, en el que esperan que llegue el sueño para ver con qué partes de su inconsciente fantaseado se encuentran. Este momento tiene que ver entonces con la fragmentación e integración de los objetos de conocimiento, con la posibilidad de meterse a fondo con algún sentimiento, algún aspecto deformado de las imágenes como en las obras de arte de los pintores surrealistas. En este momento recuerdo la imagen descompuesta del caballo de Guernica de Picasso, que lo presenta deformado hasta el horror, como si hubiese querido llegar a una nueva reestructuración en el campo de sus imágenes mentales. El surrealismo nos plantea la posibilidad de transformar lo terrorífico en maravilloso, en una experiencia estética a través de una actitud lúdica. Propone un proceso que tiene mucho que ver con la noche y los sueños, pues este proceso es de liberación de las imágenes y de la creatividad. Creo que en estos casos cualquier grupo humano tiene capacidad creativa, como los surrealistas pueden proponerse liberar la creatividad colectiva reprimida por la organización represiva de la vida cotidiana. Rescatando la utilización de la capacidad de asombro como punto de partida del conocimiento, se trata de abordar el objeto cotidiano desde el descomponerlo, desde el interpelar el corazón de lo real, y de esta manera se da la posibilidad de la creación, de la creatividad, escapando justamente como opuesta a las imágenes de los objetos estereotipados. También se me ocurre que es durante la noche en que se produce una invitación a romper con la idea de completud de las personas para recibir piezas de un rompecabezas de otro, aunque no sean completas ni eternas y aunque me dejen sumido momentáneamente en el desconocimiento. Son los momentos propicios para el reencuentro de alguna pareja de personas en las que se rompa la antigua y conservadora tranquilidad narcisista, que se produzca alguna fisura en la seguridad personal que permita un no sé, un tal vez, que conduzca a un camino de nuevas preguntas, nuevas respuestas, que no necesariamente me brinden una sensación de certeza, de completud, y romper con el famoso miedo al cambio, con el constituido, desde un esquema referencial, tal vez un poco rígido, y tal vez en una de estas noches de ensoñaciones se produzca el encuentro con el amor. También es interesante desmenuzar y analizar qué significa la noche para aquellos jóvenes que todavía transitan la adolescencia, para aquellos en que sus familias pueden sostenerle los estudios universitarios o secundarios durante la semana. Las noches estarán ocupadas con cenas en familia o en compañía de sus compañeros de estudio y largas y pesadas horas de estudio que en muchas oportunidades se extienden hasta la madrugada. Y para los que no estudian, tal vez se presenten representen reunirse frente a una mesa a cenar y observar alguno de los programas favoritos de televisión o chatear con la computadora con sus amigos. Pero tanto los que estudian como los que trabajan, llega el momento en que se entrecruzan en los fines de semana, concurriendo a algún festival de música, o al cine, o al teatro, o están aquellos que concurren a boliches bailables y gozan en mover su cuerpo al ritmo de la música que le hacen escuchar los DJs. Bueno, ahora queremos recordar el aniversario del Centro Basaglia, que en el Centro Basaglia, del Centro Basaglia, con los 5 años de la radio. Sí. En el día de ayer, ¡yuhu!, festejamos los 5 años de la radio en la asociación, una movida de locos, con karaoke incluido, festejos, sí, tortas, pizzas. ¡Qué lindo! ¡Qué divertido! Gustavo, primero, qué linda editorial le acabamos de escuchar para comenzar este poligrama. ¡Qué lindo, Gustavo! Muchas gracias. No, no hay por qué. Y el tema de este poligrama, que es la noche, una parte, ¿no?, de lo que vendría a ser el día, una parte de la realidad que tanto nos gusta, se engancha con el festejo por estos 5 años de Gladiadores de la Sonrisa. Sí. Este taller que hace 5 años se está laburando y creando desde el Basaglia y que hoy nos encuentra con mucha gente nueva, con mucha gente diferente participando y haciendo... ¡Ay! Mirá, nos ponen el año. ¡Cumpleaños! Tiran papel picado en el estudio donde estamos empezando este poligrama dedicado a la noche junto a Pinky Simon. Sí, bienvenido, Pinky. Bienvenidos a todos y bueno, también estamos... Tiran globos. Velita. Tiran globos, sí, a guirnaldas. Sí, pidiendo ahí deseos. Vemos que traen una piñata. Y andamos repartiendo chifles y todas esas cosas. Sí, ahí vemos en un rincón del estudio las bolsitas, el regalito, ¿no? ¿Cómo es que se decía? Sí, el souvenir. Vemos bolsitas con muchos caramelos adentro y también tenemos un caramelo de amigo como es Leandro Barkovich. Bienvenido, Leandro. Hola, buenas tardes. Bueno, contento ayer por el triunfo de las... Hoy, porque ayer triunfó la escuadra. El equipo... ¿Cuánto? Por 7-0. Bien, vamos a estar hablando de eso. Ajá. En uno de los bloques que nos esperan en este programa. ¿Del 7-0 famoso? Ah, impresionante. Imparable la escuadra. Ya dicen que van a, bueno, no sé, algo que van a cambiar con la selección o algo así. Bueno, también vamos a tener el bloque literario. Sí, la vidriera solitaria. Junto a la anartista que van a traer sus producciones, sus creaciones... respecto a la noche y sí, ese lugar tan lindo que es la noche. Sí, aparte hablando de la noche y de Nacho Pastorino, que se hizo un café literario el fin de semana, que también fue un éxito, fue buenísimo haber estado ahí. Yo lo vi, pude estar y puedo contarlo a mis hijos, a toda mi progenie que sigue después. Fue realmente muy bueno, un buen momento poético. Le preguntaremos a nuestro poeta callejero. Sí, sí, sí, vamos a hablar de eso también y de otras tantas cosas más. Los Reyes del Rock, qué sé yo, hay tanto hoy. Y todo atravesado por la noche. que es buena en algunos aspectos y es mala en otro, qué sé yo. Hay mucha gente que opina diversas cosas. Qué lindas maneras de llegar que hay. ¿Qué será la noche para la naturaleza? ¿Qué será la noche para el ser humano? ¿No? Mirá si en vez de organizar todo para que tengamos que trabajar de día, hubiese sido todo invertido. Organizar todo para trabajar por la noche. Sí, qué raro sería. Sí, el tema de hoy sería el tema del día, en vez de la noche. Claro, exactamente. Les recordamos el teléfono de la radio, 451-6917, el correo radionauta, hotmail.com y la página radionauta.com.ar. También se pueden venir a compartir un mate a Olga Vázquez a 60, 10 y 11 estamos, ¿no? Sí. ¿Es así? A mitad de cuadra, ese lugar tan lindo, acercáis. Sí, y además, bueno, pasamos los teléfonos y todo eso como para que llamen y nos digan cuál es su aproximación a la noche, qué fue lo que les pasó más extraño, más hermoso. Alguna anécdota. Alguna anécdota, alguna cosa así para compartir acá entre todos. Si es que se puede compartir, por supuesto. Sí, ¿no? Porque la noche invita a muchas cosas. Todavía estamos en horario de protección al menor. Conocido por la noche. Bueno, ¿no? Mandamos un saludo hacia Rawson, me parece que es desde donde nos está escuchando nuestra queridísima Cipri Martínez, una de las alma mater de este espacio, que bueno, está sintonizando desde tan lejos y la abrazamos todos los gladiadores. Muy fuerte. Lo mismo vamos a escuchar saludos que nos han ido dejando o que nos autodejamos. Festejando estos 5 años de Gladiadores de la Sonrisa, este espacio de creación y de expresión, y bueno, a seguir celebrando y arrancamos. ¿Arrancamos con algún tema musical? No, ¿no? Con los saludos, que bueno, como decía. Con los saludos. Sí, yo escuché unos saludos bastante interesantes. ¡Cumpleaños, Gladiadores! No digo nada, no adelanto nada, escúchenlo, este bloque que está buenísimo. Así que vamos ahora para escuchar los saludos. Víctor Hugo, ¿puede ser un saludo para los Gladiadores de la Sonrisa? Es un programa de radio del Centro de Salud Mental Comunitaria de... Me hablaste muy rápido y soy medio sordo. ¿Un saludo para quién? Los Gladiadores de la Sonrisa. ¿Los? Gladiadores de la Sonrisa. Sí. Es un programa radial del Centro de Salud Mental Comunitaria Franco Basaglia de la Ciudad de La Plata y donde todo asisten... Eso decir, pero... No, no, un saludo de Víctor Hugo, un saludo para los Gladiadores de la Sonrisa, con eso. Bueno, soy Víctor Hugo y... A todos los integrantes de los Gladiadores de la Sonrisa les quiero mandar mi afecto y mi respeto. Seguramente lo que hacen tiene mucha creatividad. Ya me entusiasma el título. Seguramente lo de un poco de locura que estas cosas tienen que tener. Yo tengo mucha admiración y envidia a veces por la locura. Se entenderá que es lo que quiero decir. Así que en todo sentido hay una... en disposición muy positiva hacia lo que hacen aún sin conocerlo. Muchísimas gracias. A ti. Recién escuchamos una entrevista realizada por Elena a Víctor Hugo y... Qué grande Elena y qué grande Víctor Hugo. Qué dos personajes hermosos. Sí, y bueno, ¿qué le responderías vos a Víctor Hugo si te manda este mensaje por WhatsApp? Ponele. Muchas gracias y nada más, porque sinceramente no simpatizo mucho con Víctor Hugo. ¡Uy! Mirá, una novedad. Bueno, le mandamos un saludo igual, gracias por avisar. Yo personalmente le mando muchas gracias. Y un gran aprecio le tengo a Víctor Hugo porque me simpatiza mucho. Aguante, vos Pinky, ¿qué le hubieses dicho a Víctor Hugo? ¿Lo hubieses invitado a algo? Sí, a charlar, es un tipo interesante para sí, hablar. Sí, eso, no, eso es, no hay una que capacidad, inteligencia, una visión de las cosas que a mí me resulta interesante. Sí, es interesante. Más allá de los acuerdos y desacuerdos, sí, pero sí. Es un tipo que hace a la cultura. Siendo uruguayo... aportó tanto a la cultura de América Latina, América Latina en general, digo. Y el famoso relato del segundo gol a los ingleses. La mano de Dios. Sí, sí, ni hablar. Es muy poético como contó ese golazo. Sí, ¿no? fue espectacular eso. Así que un saludo grande, un abrazo y lo esperamos a Víctor cuando quiera. Sí. Claro. Está hecha la invitación. Sería bueno que venga. Y después también quería avisar esto. Tenemos acá un mensaje de Mariana Sancho, donde va a contar un poco en este mensajito de los 5 años, ¿no? A ver qué. Vamos a escuchar el spot. Seguimos festejando 5 años de Gladiadores. Segunda temporada de Poligrama. Quinto año de Gladiadores y quintuplicamos la alegría. 5 años de alegría con los Gladiadores y mucha alegría porque la alegría no es solo brasileña. ¡Volvimos! Sí, aquí estamos. Siendo las 14:22, seguimos festejando el segundo año de Poligrama, el quinto de Gladiadores de la Sonrisa, en compañía de Nacho, de Pinky y de Nacho. Y sí, Leandro. Y Leandro. Y hay mucha gente bailando fuera del estudio, celebrando estos 5 años. Nacho. Vamos a contar también con el bloque dedicado al deporte. Hoy nos olvidamos de hacer. ¿Tiene un nombre ya fantástico el bloque, Leandro? Sí, tiene un nombre. Lo vamos a presentar en un ratito. ¡Claro! Hay separadores. Y mientras, bueno, nos servimos un poco de chocolatada, nos servimos unos chisitos y palitos también nos trajeron. Vamos a ir con el primer tema de este poligrama dedicado a la noche. Da sueño. ¿Vos decís que da sueño? Duérmete, niño. Duérmete, niño, de Intoxicados. Thank you.

Bueno, gracias, Pinky. No, gracias a vos. Bueno, buenas tardes, amigos radionáuticos. Hoy nos toca hablar de la noche. La noche puede ser la custodia de nuestros sueños, la representante de nuestras imaginaciones, la testigo fiel de la creatividad, de nuestros delirios y nuestros monstruos internos, como en el caso de los poetas surrealistas que nombrábamos en el programa anterior, escritores como Rimbaud, Antonin Artaud, Isidoro Ducasse y tantos más que bajo el velo de la noche lanzaban sus dagas en un papel. Aquellos que nos conectan con lo siniestro y lo maravilloso. También Roberto Arlt con su juguete rabioso y tantos otros creadores de un culto al oscuro. A lo más íntimo del ser humano. Para cada uno, la noche representa algo distinto. Descanso o poesía, música, pintura, grafitis, arte callejero. Esos maravillosos artistas que salen como luciérnagas a embellecer la ciudad y liberar sus más hermosas creaciones nocturnas. Y no podemos dejar de lado, si hablamos de la noche, otro componente, el insomnio. Para algunos, testigo cruel de desvelos, de mates nocturnos, de radios encendidas como novias eternas, de párpados caídos. Para otros, el momento de la creación, lo estético, lo lúdico, lo armónico, la música acompañando cada ritual nocturno. 4:30, hora de trabajadores apurados a tomar ese tren de la aplastante rutina que empieza a despedazar almas con jornadas alienantes y sin motivación más que darle de comer a su familia. ¿Y cómo no conjugar la noche y la bohemia? Mil miradas que confluyen en un mismo destino. Para el maestro de la psicología social, Pichon Rivière, noche de burdeles, de alcohol, de francesitas a las que le enseñaba el español. Su pasión por el tango, referente de la noche porteña, por su ritmo, su melodía, su sentido poético deslumbrante, su contenido social y a veces hasta contestatario. También recordar los grandes compositores, Discépolo con su Cafetín de Buenos Aires y otras tantas obras azules sin luna. Las estrellas, la gente que de la noche misma hace un arte haciendo de la noche ese zafiro oscuro de bellas horas de amor y creación como amantes apasionados, brillantes cual cuarto menguante que se esconde tras la luna. Y sí, amigos, la noche tiene mil facetas, mil historias de amor y de desencuentro, de siniestro y de maravilloso, de oscuridades y de luces. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Mariana. Gran tema la noche, ¿no? ¿Qué, aparte de lo explícito de todo lo que vos escribiste, todo eso, qué otras ideas aportaban a la noche o cómo fuiste pensando esto, Mari? Y lo fui tomando de un libro que se llama El proceso creador de Pichon Rivière, donde habla muchas veces que la noche es fuente de inspiración para los artistas. De hecho, de casi todos los artistas que yo conozco del rock nacional, escribían y ensayaban a la noche. Muy difícil encontrar un artista escribiendo a las 8 de la mañana porque es la hora que se levantan en realidad. No es un prejuicio, para mí es algo lúdico, es algo estético. Ellos viven así, viven de noche y está bueno. A mí me encantaría ser artista, pero canto como un perro, pero bueno, es lo que hay. Ellos hacen arte y lo hacen muy bien. Es como que hay... como que se encasilla mucho a un artista con esa imagen de la bohemia, ¿no? De la noche y todo eso. Pero también hablando esto de los novelistas, ¿no? Que se toman el ejercicio de escribir como un trabajo y capaz que arrancan a las 8 de la mañana escribiendo y si no escriben 150 páginas, mal muertos, ¿no? Me llamó siempre la atención esas cualidades, ¿no? Porque de golpe el arte, esto que estamos hablando de una cosa nocturna, de la creatividad, todo eso lo estamos también dándole cualidades de un trabajo. Se levantan a la mañana, escriben, y lo que sale de ahí es literatura también, ¿no? O sea, esas claro. dos cualidades que tiene, ¿no? La sí. bohemia y la y lo que es el trabajo. Claro. Y a Gregorio, querido. Buen día, amigo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es tu experiencia con respecto a la literatura, de escribir? ¿Qué es para vos la noche en ese sentido, ¿no? De la magia. La magia para mí en estos días, en esta altura de mi vida, que lo he retomado un poco la noche, que había sido suspendida por concentrarme en el trabajo, en el laburo de los días, ha sido para mí encontrarme con nueva música, nuevos amigos, con el mismo espíritu, con un poco más de experiencia, un poco pesado para mí mantener una movida de abandonar ya en el límite de las copas, irme por mi lado antes de tener una experiencia ya no juvenil, ya no tan juvenil de pasarme de copas, ¿no? Estos muchachos cantan, bailan, se relacionan con las chicas con ganas, con las ganas de juveniles. Para mí, a esta edad, siempre la noche ha sido para mí indispensable. A veces cuando trabajaba y no quería entrar a los boliches porque tenía ya una distancia con la juventud que está en los boliches, iba a las 3, 4 de la mañana a la puerta a esperar que salgan las chicas para poderlas abordar, tratar de hacer alguna onda con ellas, y de lo que pueda surgir en el momento de la noche. Y eso es la continuar noche... 4 de la mañana. Sí, 3, sí, 4 sí. de la mañana. Pero a la puerta de los boliches, ya no entrando a bailar, porque no me congeniaba mucho con... Tenía una madurez ya que de sostener un laburo, una... ¿Y vos podías captar esa cuestión así de lo poético de la noche, esa magia sí, de la noche? Sí, la magia, sí, se capta la magia a través de las chicas hermosas, sí. a través de la música. Y tengo otra de la noche. Tengo otra. Por ejemplo, bueno, que lo dije a la entrada del programa, que se festejó, se hizo, mejor dicho, más que festejo, fue un evento, que era el café, el viaje de la sociedad anartista. Esto fue algo pergeniado por poetas, creado, dirigido y qué sé yo qué más, por poetas. Y hecho, ¿no? Estuvo muy bueno porque lo que yo veía ahí, que también fue un evento nocturno, que se enganchó mucha gente a leer poemas mientras le hacíamos un fondo musical, una ambientación sonora, ¿sí? Se acercó muchos poetas a hablar y a contar sus poemas, sus cosas, ¿no? Y lo que yo veía así, explicitado por estos poetas, es que era necesario más lugares de encuentro. Más lugares como ese, precisamente, ¿no? Donde se daba apertura desde una asociación, desde un grupo de artistas a otros artistas u otra gente que quisiera escuchar, como para verse reflejados, para verse en sintonía y en la misma vibra que los poetas. Como un consejo así para todos, escuchen a sus artistas, miren a sus artistas, en ellos encontramos el eco, en ellos, en los artistas estamos nosotros, estamos en nuestra cultura. Claro. Pinky, ¿va a haber otro encuentro como ese? Queremos. Sí. ¿Quieren? Yo creo que sí, programado. Que se viene. No está programado, pero está en nuestros corazones poder hacerlo otra vez. Porque estaría bueno. Yo creo que sí. Y bueno... Agradecemos, por supuesto, a toda la gente que puso su cuota, que su cuota de esfuerzo, de energía, que llevó sus cosas y se expuso. Gente que aportó a un encuentro, a encontrarse con otro, y eso está bueno. Así que sí, queremos más encuentros, queremos más abrazos, queremos más comunicación entre la gente, queremos hacer la cultura, que hablen de nosotros en unos cuantos años. Porque hicimos algo de la cultura de este país para la gente, ¿no? Un poco eso. un poco de aporte. Oye, capaz que es demasiado grande esto que digo, pero sí, viste, la gente lo necesita, nosotros también. Así que va por ese lado. No sé. Y un artista, poeta callejero. Mi poesía no es esquemática, sino dislocada. Es metáfora en lo concreto, más que en lo abstracto. Qué lindo spot de Lanartista, Pinky. Sí, muy bueno, muy bueno. Lanartista, que fue uno de los que participó de esta jornada de sábado. Decimos haciendo... el nombre o respetamos su anartistía. Y vamos a dejarle su anartistía. Vamos a dejarlo así. Que la gente conozca a Lanartista, que sepa quién es. Total, uno de esos personajes que participaron el sábado y que nos casi avisaron o nos recordaron de que justamente estábamos en ese preciso momento haciendo un poquitito de historia y con muchas ganas de repetirlo. En este caso vamos a salir. ¿Qué libro tenés, Nacho? Acá hay un libro de dos colores, verde y rojo, que con letras negro. Reza en la tapa, Macedonio Fernández, textos wow. selectos. Que en este caso van a ser una especie de suplencia para el anartista que en este caso no pudo llegar al estudio. Sabemos que viene desde dimensiones lejanas y desconocidas. Así que lo saludamos de manera telepática y espiritual. Con un Say No More. Un Say No More. Le mandamos un Say No More a el anartista. Y para suplantar un poquitito de esa magia que siempre nos trae, vamos a proponer un fragmento de Macedonio Fernández que justamente habla acerca de el insomnio, uno de los mejores males que sufren los artistas, ¿no? No poder dormir, no saber por qué la bestia que está dentro no quiere acostarse a dormir. Tengo que asentar las siguientes observaciones y otras no menos siguientes que me comprometo a que se me ocurran. Con motivo de la carestía de los cigarrillos, estos se han puesto más baratos y para que parezcan menos cortos, los hacen más largos. Para una persona que por primera vez es un recién llegado, esto le confunde de tal manera que le entra el sentimiento de que lo están viendo por la calle desnudo saliendo de una sastrería. No es menos cierto que existen insomnios que afectan al mismo tiempo la facultad de dormir y la de estar despierto. Y lo digo con toda la seriedad del hombre durmiendo, para elegir entre dos coqueterías. Óptese por la peculiaridad de ser un gran dormilón, porque es factible aparentar dormir, aunque fatigoso, y no es fácil aparentar estar despierto. Aquí se sabe, por los diarios como todo, que una persona que ha sido despertada durante un simple cuarto de hora por la caída del techo sobre su cama o por el paso sigiloso del gato por la pared, continúa durmiendo de seguida hasta que la desayune alguna sirvienta, no dejará de proclamar por todo el día siguiente el infalible día que cuelga de cada noche por su extremo este. No he pegado los ojos esta noche. Obsérvese lo que es la obra del insomnio. Quita el sueño en torno nuestro y a veces al mismo paciente. Cuando un día anterior es precedido de un siguiente, contando desde adelante, ocurre una separación entre las dos practicada mediante una noche. Intervalo de faroles, tropezones y comiserías, que muchas personas ocupan en preparar una conversación sobre el insomnio para las personas de su familia. Hay quienes hasta durmiendo piensan en los suyos. Qué bueno. Macedonio Fernández, que hacía un pequeño fragmento en Confesiones de un recién llegado en el año 1922. Qué lindo no poder dormir. Y desde el año 22 que no duerme este hombre. No duerme, no duerme. Está despiertísimo el tipo. En ese momento, ¿no?, de la noche tan lindo que está la carencia de luz. Todo lo que nosotros vemos ahora, que es reflejo de lucecitas, ¿no?, que rebotan en la carita de cada uno de nosotros, de noche cambia radicalmente y hace que todo tome otra forma. Sí, y me dijeron que durante los eclipses también. Hubo noticias de que hablamos inclusive en un taller de que se habían anunciado 4 días de noche continua, ¿se acuerdan? Sí. ¿Para cuándo? Casi, ¿cuándo llega eso? Preparo el lápiz y todo para dedicarme a la poesía 4 días, así al hilo. Podríamos hacer un festival de insomnio. También. ¿Y quién aguanta las 24 horas del día durante de noche? Hay gente que aguanta. Bueno, y una pregunta, ¿tenemos tema musical? Sí, qué bueno. No sé si quieren ir ya o seguimos charlando algunas cosas más. Tenemos que seguir conversando algunas cosas más. Algunas cosas más, sí, pero después de la música. Después de la música. O antes. No, vamos a charlar antes. Antes, ahora. Antes. Decime algunas cosas más. Bueno, a veces los nuevos padres que salen de los boliches, que tienen grupos familiares menores que ellos, o hermanos menores, primos, hermanos menores, no se armonizan, no se equilibran en las costumbres del alcohol de los padres cuando forman sus hijos con otras costumbres que tiene la juventud en los años 50. Y como que también se rivalizan y se llegan a pelear a sí mismos, a distanciarse, a tener una riña difícil. Y bueno, en esas cosas faltaría también la intervención de la sociedad para advertir esas riñas, de diferencia de costumbres de padres a hijos. Uh-huh. También está la... bueno, muy sí, bueno eso. Total, sí, la parte oscura de la noche también. Sí. Hay algunas cosas que vi en una película de Bergman. Ah, ¿no? Sobre qué lindo chabón. El artista, sí, una película en blanco y negro de los años 60, por ahí. Y hablaban de la noche y decían que en una hora de la noche era la hora en que se sucedían la mayor cantidad de nacimientos, ¿no? Que era cuando el artista ahí se pone a crear. Era un momento único de la noche. Creaba en ese momento pasaban todas esas cosas. Sí, sí, sí. Y bueno, y también pensando, ¿no? La noche es el momento de la creatividad, es el momento de los nacimientos, es el momento de las despedidas, de los encuentros. Todo pasa, y los amantes que se despiden, esos viejos temas de la música medieval, ¿no? Imagínense, ya viene de antes. La noche está asociada a lo clandestino también. Lo clandestino. A lo que sí, no se ve. Exacto. Mientras todos duermen, pasan cosas que hacen de este mundo un lugar más hermoso. Sí, que las vemos los lunes a la mañana o al día siguiente a la mañana en las policiales. Esos son los casos extremos. Algún día los policiales pasarán besos, seguramente, ¿no? De la noche. Estaría. Anoche hubo cuatro besos en 7:48, ¿no? Van a enfocar hacia el lugar más lindo, el que nosotros queremos reflejar de la noche. Sí, sí. Y bueno, y también metiéndonos en esa cosa de la noche, así que nos empapa. Cada día de nuestras vidas está empapada por la noche y por esos sentimientos, ¿no?, que ocurren cuando baja el sol. Así que no sé si vamos todavía a no un vamos. ¿Tema musical? No, sí. Bueno, siguiendo esto de la noche, vuelvo a retomar, nos vamos metiendo con la ayuda de la música en esos recovecos. Muy despacio. En los recovecos de la noche. Exacto. Recuperemos la noche. Para poder soñar. Esta noche el silencio me acompañará. Esta noche el silencio me acompañará. Saldremos a pasear desnudos por la oscuridad. Esta noche mirar al cielo raso y pensar. Esta noche, mirar al cielo raso y pensar. Será el punto de partida para comenzar. Thank you. noche que no parece ser igual. Esta noche que no parece ser igual. Me encuentro conmigo pensando qué cosa soy yo. Me encuentro conmigo pensando qué cosa soy yo. Me encuentro conmigo pensando qué cosa soy yo. ¿Saludos para quién? Para los gladiadores de la sonrisa. Si son unos hijos de puta y no, es un programa radial que tenemos en un centro de salud mental comunitaria en la ciudad de La Plata. Bueno. Un saludo para los gladiadores de la sonrisa. Eso. Para los gladiadores de la sonrisa, un cálido saludo aquí desde la Casa de las Madres de Plaza de Mayo. Un gran abrazo y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Chao. Acercate y llevate lo que más te gusta. Ropa para todos los talles, pantalones, carteras, vestidos, remeras y todo lo que necesitas en tu ropero. Además, los productos de los talleres del Centro Basagra, sales y jabones de Romancia, bombones y chocolates de Dolce, cuadernos y agendas de Pora, fondras y apliques del mundo compón. En el salón podés comer las pizzas y bolines de la cocina de Franco mientras escuchás una banda. ¿Qué más querés? A partir de las 11 de la mañana y hasta las 19 horas, te esperamos en la nueva dirección, Diagonal 78, entre 11 y 12, número 1040, a media cuadra de Parque Saavedra. Estamos en el bloque deportivo junto a quien les habla, Leandro Barkovich. Y bueno, preséntense ustedes, amigos. Hola, me llamo Oscar, soy usuario del Centro Basaglia. Muy contento de estar acá con ustedes reunidos. Les comento que ayer fuimos a jugar al fútbol y nos fue bien. Ganamos 7-0 con el equipo. Bueno, te paso con Maricel, que ella es integrante de la escuadra femenina. Bueno, soy Maricel, emprendedora y arquera del Centro Basaglia. Y bueno, quiero comentarles que ganamos el clásico, que somos nosotras las chicas mujeres, 7-0. Y lo que quería decir es que no nos fue muy complicado el partido, sino fue un partido bien ganado. ¿Y la escuadra cómo salió? 7-0. Ganamos 7-0. ¿Quiénes metieron los goles? Metió 2 goles el Tano, 2 goles Oscar, un gol Víctor Romero y 2 goles. Estoy haciendo memoria. 2 goles el Tano, 2 goles Oscar, 2 goles Abel y 1 gol Víctor Romero. Ahí está. Y bueno, les comentamos que este torneo pertenece a una liga especial que se hace en Berizo. Y ahí se hace una vez por mes la fecha para ir a jugar al torneo. La final va a ser el 18 de noviembre. Ajá. Esperemos llegar. Llegamos. Con los puntos que tenemos, creo que estamos en las semifinales. O sea, lo que nos queda es tratar de clasificar primeros, así nos toca el cuarto y sería una llave accesible, ¿no? Y bueno, en estos días se está realizando el preolímpico de básquet. La selección argentina viene muy afilada. Lo estoy contando para que los radio oyentes de Radio Nauta se pongan bien al tanto del deporte argentino. Y bueno, la selección ganó en la primera fecha por 7 puntos a Puerto Rico el lunes, y el martes jugó ante Canadá, que era el cuco de, o sea, el rival más al temer en este preolímpico, y también logró una clara victoria por 7 puntos de ventaja. Y bueno, hoy, ayer tuvieron fecha libre. En esa oportunidad Escola marcó un récord de tantos, ¿no? 32 tantos, 35. ¿Contra Canadá? Sí. La verdad que no me acuerdo muy bien, creo que marcó 30 tantos, sí. Y bueno, y ahora jugamos, juegan hoy ante Cuba, que es el rival más fácil, porque cuando pasamos a segunda fase pasan de los 5 equipos que están en el grupo, pasan los 4 primeros, y cada victoria con cada rival que pasa, se acumula el resultado para la siguiente fase. Digamos que Cuba está casi eliminada, se sabe que no va a pasar por el puntaje que tiene, así que hoy es un partido que el técnico va a rotar los jugadores, va a usar un equipo alternativo, pero es un partido que es, claramente es a ganar. Es un partido que no tiene tanta importancia. Hola, Leandro, ¿cómo te va ahí? ¿Cómo ve el partido Estudiante y el otro rival? ¿Cómo se llama? Quilmes. Quilmes, ¿cómo lo ve el partido? Y lo veo que por historia tiene que ganar Estudiantes. Y por presente también. Así que lo veo como claro favorito a Estudiantes, pero con Quilmes siempre es Quilmes, ¿viste? Es ese clásico rival que complica a los equipos grandes, y el León es uno, el sexto grande, yo diría, así que bueno. Va a ser un partido intenso. Ey, está para verlo esta noche. ¿A qué hora se juega el partido? Creo que a las 21 horas. Es un partido intenso por Copa Argentina. Creo porque, bueno, yo tengo cablevisión al igual que vos, y los partidos de Copa Argentina lo pasan por Deporte B. Y en Deporte B es un canal que no está en cablevisión. Así que hay partidos que no los veo, y no vi la publicidad todavía por la TV pública, así que por eso es que no me enteré de resultado. Y bueno, la última fecha, River, la verdad que se puede decir que prácticamente se despidió del torneo, porque empatamos con Huracán. Gimnasia, la verdad que dejó mucho que desear ante Boca. se hicieron expulsar 2 jugadores y era un partido para cuidarse un poco más. Merecían un empate, pero bueno, Boca sobre el final lo ganó la Boca. Y bueno, y el León empató con Independiente. Así que bueno, y San Lorenzo no pudo ante Banfield, pero se la va a jugar todas las cartas con Boca. El objetivo de River, yo diría, siendo hincha de River, es arruinarle el campeonato a Boca ganándole en la fecha de los clásicos, en la 24. Bueno, ahora le va a hablar un poco Nati. Falta muy poco para los clásicos. Faltan, ¿no?, 9 días. Cambiando de tema, hablamos por el cumpleaños de... ¿El cumpleaños de...? ¿De la radio? Ayer cumplimos 5 años. Bueno. Ayer cumplimos 5 años y lo festejamos en la Asociación Civil. Hubo torta, pizzas, de todo. Cantamos, hicimos karaoke, cantamos nosotros, todo bien. ¿Y vos, Leandro, qué tenés para contar? Yo canté de dos temas. Canté un tema de Intoxicados, Nunca Quise, y canté un tema de Callejeros Prohibidos. La verdad que estuvo muy bueno, una linda fiesta. Y bueno, la pasé muy bien y me parece que nos quedan muchos años más por cumplir. Hasta 10 nos paramos. Hasta el cumpleaños número 10 nos paramos. O más. Y después yo personalmente creo que me retiro. Yo espero levantar la Copa de la Ribera con la escuadra. Es un anhelo que tengo propio, pero yo pienso que para ellos también van a hacer lo mismo. Yo espero el diploma de la arquera. Eso espero en diciembre, el diploma de la arquera. Y bueno, vamos a hablar un poco de los jugadores que se le vino. Lo que puedo contar. Como el tema de esta semana es la noche. Claro. ¿Qué deportivamente, a qué jugador, a qué equipo se le vino la noche? Yo personalmente tengo un recuerdo de cuando River Plate jugó la última Sudamericana, que salió campeón. Jugó contra Libertad, se corta la luz en el estadio, con un penal a favor de Libertad. Vuelve la luz, patea el de Libertad, se va afuera. Y después de eso, River remonta el resultado, se viene con un 3-1 en Paraguay. O sea que a River se le vino la noche, pero se la sacó adelante. Sí, le venimos enloqueció. Después se vino la luz. Y Leandro, ¿a quién más se le vino la noche? Vos me estabas comentando hoy. Y se le vino la noche a Maradona. Decía que juro por mis hijas, que es la que me, la fuerza que me trajo a este mundial, que yo no me drogué, que yo no tomé ninguna sustancia como para que FIFA me deje afuera de este mundial. Con esto también quiero decir de que le doy la posibilidad a FIFA que revea esta medida, porque yo la creo injusta totalmente. Quizás las máquinas puedan determinar un montón de cosas, pero yo soy jugador de fútbol y yo para ganarme un rendimiento no voy a usar absolutamente nada. Y eso lo puedo jurar otra vez por mis hijas, que es lo que más quiero. Bueno, en este mundial quiero que no solo a Maradona se le vino la noche, sino a la selección argentina, porque veníamos muy afilados con un triunfo ante Grecia 4-0 en el debut. Luego le había ganado a la selección argentina 2-1 a Nigeria, con dos pases de gol de Maradona a Canigia. Y después dio doping positivo y se nos vino la noche a los argentinos, a Maradona sobre todo. Y más que nada se seleccionó en ese mundial, que después jugó desalmado para mi punto de vista. Cayó ante Bulgaria 2-0 y se cruzó con un primero, ya que pasó como mejor tercero por diferencia de gol. Nos cruzamos contra Rumania y Rumania nos dejó afuera. Fue un partido muy duro, un gol de Batistuta, otro de Balbo, y lo pusieron ahí el del arquero de Islas, que para mi gusto jugó muy adelantado, porque muchos goles fueron por goles que se los comió el arquero, que estaba muy adelantado el tipo, o sea, y se le venían por arriba y entraban, o sea, era increíble. Y también se le vino la noche, pero esto más, esta vez que se le vino la noche fue queriendo, y esto es algo, esto que vamos a contar es algo que tiene que ver con la salud, y la verdad que lo sortió muy bien esta persona que se le vino la noche. Tuve un choque muy fuerte con Sanía, que me acuerdo, bueno, cerca de la zona del pubis, los genitales, por ahí, que bueno, la verdad que a partir de ahí tuve como mucho dolor que no se me iba, justo había sido el último partido de la... Bueno, a Jonás Gutiérrez en este momento atravesó un cáncer y se le vino la noche. Pero se le vino la noche y él la supo atravesar muy bien, como un gran caballero, como una gran persona. Y hoy en día está jugando al fútbol y infelizmente en pareja con una conductora de uno de Omar, que el nombre la sabe Nati. Yo no soy muy chorulo, por decirlo de alguna forma. Conductora de Bendita TV. Alejandra Maglietti. Era del 9. Yo antes los miraba el programa, pero se me cruzan los dos programas. Como ven los dos por el 9. Una chica que no es muy linda. Ajá. La verdad que yo, para decirle algo, si los están escuchando familiares o conocidos del Gago Gutiérrez, tiene muy buen gusto su amigo. Así que bueno, y bueno, podemos decir que el campeonato sigue abierto, o sea, para cambiar un poco de tema, Boca tiene todas las de ganar, pero sabemos la paternidad que tiene San Lorenzo con Boca, y sabemos que últimamente el equipo de Rabarrena con River no puede, así que si tiene dos fechas, Boca muy, por decirlo de alguna forma, muy... puntos muy, o sea, peleados. Sabemos que son puntos que los puede perder, o sea. Y todos los que no somos de Boca... Yo soy de River. Pero bueno, mira, hay que felicitar a Nati porque es de Boca y está puntera. Vamos, vamos, Boca. Y ahora el viernes juega la selección argentina. ¿Contra quién juega? Jugamos contra Bolivia en Estados Unidos. En el primer partido, el equipo de Tata Martino va a poner un equipo alternativo. Va a jugar Agüero, va a jugar Sergio Romero al arco, que son los dos titulares, y después todos suplentes para hacer jugar a todo el equipo. Y en el segundo partido, arriba van a jugar Messi y Tevez, y van a jugar todos los demás titulares, Mascherano en el apuro. Contra México el martes. Y bueno, no sé qué opinás vos, Oscar, de ese partido. Y bueno, la selección está muy afilada, pienso que le va a ir bien. Tiene grandes jugadores como Carlos Tevez, y el señor este Messi, y hay un buen equipo. Lo que pasa es que no se encuentran en la cancha y pienso que se van a encontrar. Una vez que ellos se conecten en la cancha y sepan lo que es, juegan muy bien. La verdad que hay que sacarse sombrero por los muchachos de esto. Le vamos a ganar a Bolivia, pienso, y le vamos a ganar también a México. Me tengo fe. ¿Qué sé yo? Bueno, ahora Gustavo va a presentar un gran tema. Sí, ahora vamos a escuchar El Infierno es Encantador de Los Redonditos. Luz, luz, luz, que el infierno está encantador esta noche. De pensar en la vida. besan frío. Para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. Haciendo la ciudad sonora, haciendo la ciudad sonora, compartiendo desde el Olga todas horas, transmitiendo, haciendo la ciudad sonora, cultura popular, identidad colectiva, la voz de los callados de la patria grande, América Latina, para crear en algo hay que creer. Creando con criterio, información y valor, que al final premio es el común denominador que nos une y nos hace inmunes a lo de alrededor. La causa es ser consecuente con lo que se dice. Pausa. Así crecen fuerte las raíces, se ven los frutos regando de a poco. Que lo primero es la confianza en uno, ¿o me equivoco? Para creer en algo hay que creer. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Uno tiene derecho a vivir tranquilo y en libertad. Tenemos que conocer nuestros derechos. Así somos todos iguales. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Bueno, empezamos un nuevo bloque acá con los compañeros. Había quedado algo por decir en la columna de deportes, Leandro. Bueno, quedo por hablar un poco de la selección de rugby, que está 17 días del debut ante Nueva Zelanda y que tiene su último amistoso ante Leicester, un equipo de un combinado de Francia. Y bueno, preparándose con todo, a pesar de tener un jugador en baja nada más, un puma lesionado, que no me viene el apellido a la mente en ese momento, pero bueno, no, es bueno que la preparación solo tiene una baja. Y bueno, le toca un grupo que sería accesible para pasar como segundo, ya que le toca a los All Blacks, pero no le toca otra potencia en su grupo. podría pasar tranquilamente como segundo y si se logra el golpe, pasar como primero, que sería ganar a los All Blacks, algo que los Pumas no consiguieron nunca. Bien, yo no sé nada de rugby, así que Leandro, manejate solo. Y hablemos un poco de ayer. ¿Qué tal la pasaron ayer con los festejos? Tenemos bandera ahora, no sé si los compañeros habrán comentado. ¿Qué les pareció la bandera? Yo no la vi terminada. ¿No la viste terminada? No quedó terminada, pero quedó muy linda. Le agradecemos a Oscar Ciancio, del Frente Artista del Borda, que vino, él coordina Voces de los Muros en el Hospital Borda y actualmente está haciendo un trabajo barrial, territorial. Y ayer nos ayudó a armar la bandera entre todos, vino con Héctor, también un compañero de Voces de los Muros, y un compañero de Juan, un chico de políticas públicas que nos está ayudando con el programa. Y hicimos entre todos una bandera. ¿Se acuerdan más o menos qué decía la bandera? Sí, era el gladiador de la sonrisa, ¿no? Sí, sí. Tenía un par de frases de cerca a nadie normal y una que dijo Nacho que me parece que era más o menos como desunidos no podemos, juntos en libertad. Es una frase que se le ocurrió a este artista callejero que hoy no pudo venir, pero que le mandamos un saludo igual que a los chicos que con los cuales pudimos hacer una bandera. Que tenía auriculares, yo me acuerdo, tenía una antena de radio, tenía una amplia sonrisa, una letra O, no sé si se acuerdan ustedes. No. ¿No se acuerdan? Bien. Un montón de colores. Sí, un montón de colores. Sí. Bien. Sí, y les quería comentar también a todos los oyentes que nos están escuchando que los días jueves, que no estamos saliendo acá en el aire, estamos con Poligrama Remixado. Poligrama Remixado, ¿qué podemos escuchar en Poligrama Remixado? Y podemos escuchar los mejores enlatados que surgen. Entrevistas anteriores. Claro. Ajá. Podemos escuchar también programas anteriores. Bien, sí, en estos 5 años pasamos muchas personas por los gladiadores de la sonrisa. El otro día me puse a sacar un par de cuentas, ¿viste? Porque a mí me gustan las cuentas, a ver cuánta gente estuvo en cada grupo. Y calculé que habían pasado más de 100 personas acá por este grupo de los gladiadores de la sonrisa, que hoy ya somos casi 2 docenas de personas, de bellas personas, que estamos desde el año pasado una parte y desde este año la mayor parte, ¿no?, de los gladiadores de la sonrisa. Gustavo. Sí. Y yo transité por la radio en los 2 últimos años, los anteriores no la conocía. Así que después me fui informando de cómo venía la mano en la radio y me siento cómodo. Buenísimo. Y vos, Leandro, que ayer tuviste una reflexión muy copada con respecto al taller de radio, al taller de deportes, en tu vida de los últimos años, si querés contar un poquito. Y me siento muy cómodo, la verdad. Me gusta venir a este taller. Junto al de deportes son los 2 talleres que asisto que más me copan, digamos. O sea, es algo que hago y que está buenísimo. Me encantaría que en algún momento a futuro tenga algo relacionado con radio. Por eso se me ha dado por empezar. O sea, siempre desde que terminé la secundaria, o sea, tenía la idea de empezar o abogacía o periodismo deportivo. Y este año que pasó empecé, después medio como que me agarró un poco de, no sé, no, un poco de saber que me había anotado la noche para cursar periodismo deportivo y todos los días que tenía que cursar tenía River por la Libertadores y soy muy fanático de River. Igual no me lamento no haber ido a cursar porque River la ganó, así que... Bien, felicitaciones, será cuestión de retomar el año que viene, seguramente tenés muchas pilas para el deporte y pasta, sí, también. Les quería preguntar a vos, Gustavo, ¿qué piensan de todo esto que estamos haciendo acá en el programa, de lo que significa Gladiadores de la Sonrisa, que empezó como un taller de radio? Ayer nos visitaron gladiadores viejos, por sí, decirlo así, cariñosamente. A Angie, a la que le mandamos un saludo. Tuvimos una conversación telefónica con Cipriana, que también le mandamos saludos, que está allá en el sur, lejos. En Rawson. Y Lucas Tora también, que nos estuvo acompañando hasta el final del año pasado. Y un poco entre todos pudimos armar como un rompecabezas lo que significó todos estos años y los nuevos vientos, ¿no?, que soplan en el taller. Sí, porque tenemos un proyecto elaborado junto con el Fomeca, sí, para poder mejorar la salida de audio. Y justo me sorprendiste porque no sé si tiene nada que ver, algo que ver con lo que veníamos hablando, pero estaba leyendo, paso una propaganda de la revista La Pulseada. No, sí, la revista del Padre Cajade, ¿no? La revista del Padre Cajade, que es muy interesante, con interesantes notas. Sí. Para quien quiera comprarla. Y ¿esa es la de este mes, la de septiembre o es la de agosto? No sé. Es, sí, bimensual, me parece, ¿no? Octubre del año pasado. Bien, ¿y qué? ¿Nos querés comentar algo? Leo ahí Depósitos Humanos, habla... No, recién la agarré, vi que tiene una tapa atrayente con un dibujo muy atrayente. Depósitos Humanos, dice, en edificios peligrosos con baños rotos y matafuegos vencidos, sin comida digna ni personal suficiente para cuidarlos, chicos y adolescentes padecen en los hogares e institutos oficiales que controla la Secretaría de la Niñez bonaerense. El abandono también caracteriza a las instituciones de salud mental, donde se sigue prevaleciendo el encierro a la vieja usanza y en condiciones tortuosas. Interesante para leer, para profundizar el tema de las instituciones, de la transinstitucionalización, de muchas cosas que vemos en cotidiano, la violencia institucional que rodea a todas estas instituciones nefastas, de donde solo se encierra al que molesta, al pibe, a la persona con padecimiento mental, y que en realidad no está cumpliendo una función real. Resocializadora, sino que se lo estigmatiza y muchas veces sale peor que antes. Quería mandar unos saludos, ¿puede ser? Dale, pasemos. Un saludo para Eva y Andrea, que son las enfermeras del centro, que siempre nos escuchan. Y también un saludo para Fernando, un chico de literatura que nos escucha también. Sí, bueno, aprovechamos para mandar saludos. Vos, Maricel, ¿quién nos visitó? Bueno, la doctora Pavluk. Pavluk nos estuvo contando sobre la trayectoria de cómo empezó el taller de radio también, porque es una experiencia también que para ella fue innovadora, el tema de incorporar como coordinadora del Centro Basaglia un taller que empezaba desde cero con una práctica en la facultad y que después se fue transformando, bueno, hasta lo que es hoy en día. Y bueno, un saludito para la doctora Pavluk y bueno, para todos los oyentes que nos están escuchando. Bien, último recordatorio, les recordamos a todos los que nos están escuchando que el jueves, este jueves que viene, nosotros armamos quincenalmente el programa, por lo que salimos un día al aire, un jueves al aire, y otro día, cuando tenemos el taller, tenemos... Un programa remixado, volvemos a recordar, de 14 a 16 horas, 14:30, de 14 a 16:30. En la asociación. Sí, nosotros estamos funcionando en la asociación como un emprendimiento dentro de los emprendimientos productivos. Vos, Maricel, ¿quieres contar un poco de la asociación? ¿Qué hay? Cada 15 días hacemos radio, taller. Taller remixado un jueves y jueves por medio acá en la radio, en Radio Nauta. ¿Y qué talleres podemos encontrar allá? ¿Qué emprendimientos productivos están funcionando? Y bueno, feria... ¿Cómo se llama? El Ropero de Franco, que está en Diagonal 68, 11 y 12, número 1040. La Cuchina. Dolce, a ver, acá tenemos... Dolce está en... No lo están haciendo en la asociación. Hola, buenas tardes, yo me llamo Oscar, trabajo en Dolce. Estoy con todos mis compañeros acá reunidos y me gusta estar porque esta radio me pone bien, hay muy buena gente. Y yo pienso que del lado de suyo también. Solamente quería hacerles saber que yo trabajo en chocolate, eso es un emprendimiento del Centro Basaglia. Yo hace un año y medio que estoy, gracias a Dios, encontré linda gente. Yo estaba internado en el Hospital Romero. Desde que yo entré al Centro Basaglia cambió mi vida. Es una experiencia muy fuerte, pero pienso que no... Espero que la gente que está ahí que salga con bien, porque yo salí con bien de ese lugar. No es fácil y bueno, acá estoy con mi compañero y amigo Gastón, que le paso la palabra. Bueno, gracias Oscar, muy rico los chocolates, los recomendamos. Tiene una página de Facebook, que se llama Dolce Chocolate. Y si no, los pueden encontrar en la feria, los días que hay feria, que es el... El 12 de septiembre está la feria, de 10 a 8 de la noche. El que se quiera acercar para ver alguna ropa o algo, puede acercarse. Está en Diagonal 68, entre 11 y 12, número 1040. Bien, Maricel, me hiciste acordar que el 13, un día después de la feria, hay un festival. Hay un festival, sí. Vamos a ir a un festival que no me acuerdo cómo se llama. Se llama Arte y Salud Mental. No, sí, Arte y Salud Mental, Emprendimientos Sociales. Emprendimientos Sociales, sí. Que es desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Sí, ese evento lo organiza la gente del Hospital de Día, el Hospital San Martín. Ya es el cuarto evento este, el año pasado, si mal no recuerdo, se hizo en el Centro Favero, que acá estuvimos con el compañero Gustavo. Sí. No sé si te acordás más o menos de ese encuentro, que ese estuvo más enfocado en la radio. Sí, y no en una radio abierta. Bueno, a ver, ¿qué dirección es? Así le paso a mis oyentes. No me acuerdo muy bien. El Centro Cultural es el Centro Cultural Lucamba, si mal no recuerdo, queda por 66 y 118. 67 y 118. Y 117. 67 y 117, Centro Lucamba, donde ahí se va a hacer el cuarto Festival de Arte y Salud Mental, esta vez enfocado a los emprendimientos productivos, como los del Centro... Perdón, llevamos también cosas de aromancia, de los de diseño, lo que hay en la feria. Bueno, los esperamos también el domingo, a ver si quieren. No es necesario ir a comprar, sino para ir a ver la ropa, a ver, darse una vuelta, que está aburrida usted en su casa, puede darse una vueltita a ver cómo, a ver la feria. Bien, sí, como última cosita para agregar es que se sumó un nuevo emprendimiento. Actualmente está funcionando la Cuchina de Franco, que también tiene una página a la cual le pueden encargar. Ellos trabajan por encargue hasta el viernes al mediodía. Vos también. La Cuchina, yo estoy en la Cuchina. Sí, se puede encargar hasta el viernes al mediodía las pizzas. Y bueno, y después o se reparte, también vamos a domicilio. En bicicleta vamos, sí. Vamos a domicilio también. Y bueno, son ricas pizzas, así que pruébenla, se las recomiendo. Bueno, y también se agregó, como les contaba, un emprendimiento que lo inició Marisa Razo, que es la médica generalista de los tres centros. De plantas. De plantas y macetas. Que está con Cristian, del Chico del Pichón, que si lo está escuchando, bueno, le mando un beso muy grande. También, que cantó un tema de Los Redondos ayer. Cantó un tema de Los Redondos y se divirtió solamente, bueno. Bueno, seguimos con más Poligrama en su segunda temporada. ¿Alguien más? ¿Algo? Por ahora no, seguiremos en unos instantes. Señores oyentes, no se olviden de ir a la feria, se los recomiendo, es ropa muy barata, muy barata. Gracias. Les vuelvo a recordar el teléfono de la radio, 451-6917. Muchas gracias. No queda nada que se escuche bien, escucha todo. ¿Listo? Maltrato. Radio Nauta. En un dial expansivo. Agenda, Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado 5, desde las 22 horas, tocan Cristi Doran junto a Lucas Mantel y Franco Fontana Rosa. Banda anfitriona, Chancho Emonte. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabéis de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 12 de septiembre, transmisión en vivo y fiesta en Radionauta. ¿Cómo? Sábado 12 de septiembre, desde las 10 de la noche, transmisión en vivo y fiesta. Programas en vivo, cumbia masiva, gladiador de la cumbia. Tocan Chapa y Chamuyo, Agua Sucia y Los Mareados. Sorteos, entrevistas y mucho más. Precios populares. Sábado 12 de septiembre, transmisión en vivo y fiesta. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Pumba, no más. Una mirada diferente sobre lo que te contaron ayer. Una mirada diferente sobre lo que te contaron ayer. Una mirada diferente sobre lo que te contaron ayer. Noticias de ayer. Extra, extra. Noticias de ayer. Extra, extra. Siendo las 15:40, iniciamos un nuevo bloque con las noticias de ayer a cargo de Emiliano. Hola, ¿qué tal, oyente? ¿Qué tal, Gustavo? Bien, ¿cómo te va, Emiliano? Bien, acá ando. Estoy en el nuevo programa que habla sobre la noche. Y bueno, y hoy es el cumpleaños de gladiadores. Así que feliz cumpleaños a todos los gladiadores. Y estoy feliz de cumplir 5 años. Bueno, la noticia de ayer dice, el título dice, del diario El Día, lunes 10 del 8 al 15, dice, otra víctima fatal por las inundaciones, mientras quedan más de 700 personas evacuadas. Ocurrió en Campana y es la segunda muerte provocada por la crecida de los ríos. Continúa la alerta. El fallecimiento de un hombre en las últimas horas en la ciudad de Campana, en medio de un incendio en su casa en una zona anegada, elevó ayer a 2 la cantidad de víctimas mortales por el temporal que afecta a la provincia de Buenos Aires, donde todavía más de 700 personas siguen evacuadas. Sí, eso más allá de los problemas de la naturaleza que son impredecibles, también podemos hablar de un poco de la impericia de las autoridades nacionales que ya se presentó en el 2012-2013 con la inundación acá en La Plata. Claro, lo que pasa es que yo para darte una opinión así, parece que el problema es ambiental y es de la política, poner... porque parece que hace más de una década que vienen con esos problemas de inundaciones. Y nadie le da solución. No, o por ahí no la encuentran, o es la dificultad que tienen esas zonas de Buenos Aires. Claro, pero sabiendo las dificultades que tienen, tendría que dar una solución. Todo tiene solución. Sí. Creo que había que pensar mejor en trabajar en esos... temas que son de... Ahora, perdón, ¿no? Yo para agregar más pólvora a la discusión, digamos, ¿no? Yo escuché esto también en el cúmulo de noticias sobre la inundación, de que planteaban de que fue algo excepcional esto, que los ingenieros calculan, suponete, por una cota de tanta lluvia, qué sé yo, hacen los puentes, hacen todo, pero esto, el fenómeno natural es como que supera hasta dos o tres veces más esa cota que habían puesto calculado los ingenieros, o sea, sobrepasaba cualquier cálculo científico, si querés, sí, de la cosa. Ahora, también escuché decir que si no hubiesen hecho las obras que hicieron, hubiese sido mucho peor. Ahora, muchachos, esto es para plantear una discusión, se hacen obras, no se hacen, queda como metido todo esto en un sí, pero no se habrán hecho las cosas a medias, me pregunto esa yo. Es otra pregunta, ¿cómo sabemos? El ciudadano común, ¿cómo hace para saber estas cosas? Bueno, creo que para mí es el tema que queda para hablar y seguir hablando eso. Sigo con la noticia. Ah, bueno. Y aunque el agua estaba bajando en algunas zonas, las lluvias persistentes pusieron alerta a varios municipios tras las inundaciones desde el jueves. O sea que empezó el jueves, más o menos, y siguió hasta el lunes, hasta el domingo en la noche. Ayer en las zonas más complicadas de la Mercedes, con 130 personas evacuadas, Luján con 300, San Antonio de Areco con 40, Pilar con 141 y Arrecifes con 95 personas evacuadas. Es un tema serio. O sea. Es un tema serio, pero yo he escuchado ingenieros en hidráulica que criticaban la posición, las iniciativas que había propuesto el ministro Arlía de Infraestructura, porque decían que cuando un canal como el del Arroyo del Gato debía medir, no sé si 20 metros de profundidad por 20 de ancho para que el agua drenara de manera correcta ante una posible inundación nueva de La Plata como la que se dio en años anteriores, el canal, en lugar de tener 20 por 20, lo habían hecho 10 por 10. ¿Y por qué esa reducción cuando se sabe que pueden ocurrir otra catástrofe de similares condiciones a las que se está dando en la provincia de Buenos Aires como en la que se dio en la ciudad de La Plata? Sí, para mí creo que, o sea, tiene algo que ver con lo ambiental y creo que es un tema, el tema de o sea, un arroyo es algo natural, por ejemplo, el Arroyo del Gato es algo natural de La Plata, no fue hecho por el hombre, fue hecho... Sí, pero el Arroyo del Gato, el Arroyo Maldonado... El tema creo que va porque lo ambiental, creo que habría que estudiar más ese lo que se debería trabajar en el tema de... del arroyo, si hay que agrandarlo, y del cambio climático, que es lo que afecta Emiliano, un poco... Es que, Emiliano, los ambientalistas ya lo han estudiado esto. La inundación de La Plata estaba prevista, ya se sabía que iba a haber una copiosa lluvia de intensidad no programada hasta el momento. Y sin embargo nadie hizo nada anteriormente. Y bueno, bajo el gobierno de los Bruera, ni bajo el gobierno de Alac, se habían puesto las pilas como para hacer una infraestructura necesaria como para evitar esta catástrofe que condicionó la forma de vida de la mitad de la ciudad de La Plata, que quedó anegada totalmente. Había casas con 2 metros de agua de profundidad, sí, la gente viviendo en los techos, muebles arruinados, daños irreparables por la memoria de cada familia, pérdida de libros, de fotografías, de muebles, electrodomésticos, y todos recurriendo a ayudas que no podían completar todo lo que se había perdido. Sí, sí, es así, sí, es así. Bueno, es por eso el tema queda... No quedó ahí, el tema sigue, tiene que seguir. Tiene que seguir debatiéndose, claro, tiene que seguir tratándose el tema sobre posibles inundaciones futuras. Ahora, no sé, te doy la continuidad para la noticia. Sí, sí, seguimos con la noticia. El deceso de Medina, o sea, el hombre se llamaba Julio Medina, se produjo luego de que se le inundara su casa del barrio San Cayetano de Campana. Él... Sí, y quedó calcinado al incendiarse la vivienda cuando se calentaba con un brasero hecho con un tacho de pintura. El hombre se había negado a abandonar su casa por temor a que le robaran, en tanto que su familia había sido evacuada y alojada en la sociedad de fomento del barrio de Ballena. Perdón, Dalleva. Y bueno, ahí parece que la noticia sigue ahí, pero es algo que es inevitable o una... Es inevitable que se desate una tormenta, sí, o una inundación. Sí. Lo que es evitable es la forma en que drenan las aguas. Porque decían que cortaron rutas, no se podía transitar por las rutas de la que iban a distintas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. El tránsito había sido un caos entre ciudad y ciudad. Uh-huh. Pero... habría, sí, que, sí, arbitrar las medidas necesarias como para que ese agua en un futuro próximo pueda drenar de otra manera, porque está la cuenca del Salado, no sé a dónde es agua en todos los arroyos de esa zona, y canales, porque son canales también. No, sí, yo tampoco sé, pero bueno. Aparentemente lo que me queda a mí un poco de todas estas discusiones y de todo esto que estamos charlando es como que es necesaria todavía la participación, no todavía, sino que siempre es necesaria la participación de la gente, el gran colectivo que impulsa la necesidad de las obras, ¿no? Estamos hablando de gente sumamente necesitada, de gente como nosotros que la está pasando mal y que necesitamos de esa gran ayuda que es la solidaridad. Ahora, presionar a las autoridades para que las cosas se lleven a cabo de la mejor manera y evitar lo evitable. Lo que es inevitable, habrá que recurrir a la legión de superhéroes, llamar a Superman y a alguno que nos socorra, ¿no? Ahora, pero bien, estamos... Superman. Sí, no sé. Bueno, pero digamos, sí, sí, sí. Apunto a eso, que es esto también, la gente tiene que ver, ¿no? No es... O sea, es fácil que caigamos en la comodidad de que yo voté a fulano, delego en el todo, yo me quedo en casa rascándome el ombligo que me gusta mientras miro televisión y veo a los inundados, pero yo ya hice mi aporte. Entonces esa cuestión no es solidaria, ver transcurrir los problemas, sino inmiscuirse en los problemas, porque nos puede pasar a nosotros, como nos ha pasado a algunos de los cuantos que estamos acá que han sufrido las inundaciones. Me refiero a que tiene que haber participación popular en todas estas cuestiones. Sí, en estas cuestiones que nos involucran a todos. Yo particularmente tengo una anécdota media fea, pero linda. El segundo día, yo cuando se inundó, Romero no se inundó. Uh-huh. Acá un barrio de Romero en las afueras, en los suburbios. Pero yo quería venir acá para ayudar a mis amigos, a mis conocidos. Y no pude venir porque no andaban las líneas colectivos, yo recuerdo. Después cuando vine acá era un escenario, casi una batalla campal. Y vine acá al Centro Cultural Olga Vázquez, donde se estuvieron con los comandos Hugo Chávez, uh-huh, donde estuvimos por todos los barrios acá de la ciudad de La Plata, intentando llevar lo que podíamos con nuestro tiempo, con nuestras ganas de hacer algo. Uh-huh. Y así conocí al Centro Basaglia, casualmente, en una de estas brigadas. Terminé yendo a un lugar que decía... Centro Basaglia, yo decía, ¿qué será esto? Porque no conocía bien que era nada, ni de nombre. Y ahí fue cuando me empecé a enterar un poco también de los problemas que tenía el centro, de que dependía del Hospital de Romero. Y ese fue como, bueno, una anécdota triste por lo que ya sabemos, todo lo que significó para todos los platenses y para todo aquel que vivió una inundación. El tema, sí, de todo lo que se pierde, todo lo que moviliza también. Y bueno, eso. Y también esto, a modo de evolución de lo que decís, también sentir que desde los medios de comunicación hay noticias que pagan más que otras. Yo recuerdo esto, que ante cada sudestada la gente que vive en Punta Lara, Dios me libre, viste, queda bajo las aguas. Ahora no tanto, se han hecho obras para parar el agua en los murallones de toda la zona de Punta Lara. Pero no nos olvidemos que cada sudestada hay inundados. Eso lo vemos todos los años. Sí, sí. A pesar de que se construyeron los nuevos murallones, el agua sigue saltando. Uh-huh. Las, in, Las casas que están en las cercanías de la ribera se siguen inundando. Uh-huh. Y... bueno, me despido de ustedes, de ustedes, mis compañeros, y a los oyentes les digo que estoy feliz este día. Bueno, se vienen los Reyes en el próximo bloque, pero antes vamos a escuchar un tema. ¿Cuál es? No duermas más, de Sumo. No duermas. Tiene derecho a vivir tranquilo y en libertad. Tenemos que conocer nuestros derechos. Así somos todos iguales. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Inicia este momento los Reyes del Rock. Ahora presentamos el último bloque con los Reyes del Rock. Agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado. Agradecemos la presencia del Tano, junto con Emiliano. Estamos aquí presentes con Nacho, Mariana, la otra Mariana, Nicole y Natalia. Bueno, y quien les habla, Gustavo. Nosotros somos los Reyes del Rock y algunos más. Estamos hace unos años con la banda, 2 o 3 años. Tocamos en muchos lugares, en Plaza Martín, la conmemoración de del Día de las Madres de Plaza de Mayo. Estuvimos en Bobby's, en Boliches, y bueno, es una banda formada por integrantes argentinos, donde, bueno, yo voy a cantar un tema que se llama Te Conocí en un Campamento. ¿Sale la guitarra? Estamos probando unos desperfectos técnicos. Estamos probando los desperfectos. Suena, suena la viola, no suena. Les recordamos que pueden contratar a los Reyes del Rock para bautizos, cumpleaños y casamientos. Ahí apareció la viola de los Reyes. Te conocí en un campamento. Nunca pensé tener un sentimiento. A pesar de a veces tú otras cosas, el amor es más. Un sentimiento fuerte es más. Quiero verte bailar así. El amor brilla por ti. Quiero verte más. Un sentimiento fuerte es más. Un sentimiento fuerte es más. Te conocí en un campamento. Nunca pensé tener un sentimiento. Pesar de a veces tú otras cosas, el amor es más. Un sentimiento fuerte es más. Quiero verte bailar así. Fuerte es más, un sentimiento fuerte es más. Te conocí en un campamento. Pasó. ¿Y qué pasó luego del campamento? Bueno, la verdad, en el campamento es generalmente como van, es muy emotivo el campamento, trae muchas emociones, y bueno, y entonces elegí sentimientos, el amor como muy que unía mucho a la gente, todo el grupo que estaba en los campamentos, en todos los campamentos que fui. Los campamentos y la noche, ¿no? Creo que ahí en la noche de los campamentos también se abren. Fogón y sketch y etc. ¿Y cuánto hace que está hecha este tema? Este tema lo compuse en el 2004 cuando me puse a componer rock por propio ímpetu, porque bueno, en realidad aproveché que que me habían regalado una guitarra y dije, ¿por qué no un poco de música en casa para para agregarle a mi vida, ¿no? Realmente estaba mucho en el fútbol o en cosas que por ahí no eran sanas para mí. Pero la música me resultó muy sana y aparte en mi ambiente familiar también frecuentan la música y son muy les gusta. Y no solo eso, sino que bueno, este tema, yo conocí una chica que le quiero mandar saludos, que se llama Aldana. Es una chica de estudiantes. Sí. Es una chica que es de mi mismo cuadro, coincidimos en muchas cosas y es muy linda. Es morocha de ojos verdes y siempre. Y bueno, y en ese campamento estuvimos juntos y bueno, después me invitó y estuvimos tomando café y bueno. La verdad, estoy muy enamorado. Bien. Así que saludos para la familia Ruiz y Aldana. Y ¡ah, bueno! Enterito. Bueno, no solo bueno, tenemos al primo lejano del Indio Solari metido en el estudio, sino también a un gran músico como es Emi, otro de los gladiadores, que ya nos ha deleitado con su rock post-punk, digo yo, que es Gladiadores. ¿Qué vamos a escuchar, amiguito? Vamos a escuchar un tema de Roche Rock, se llama Noche de Rock, amigos, Noche de Rock. Bueno, y nos despedimos con entonces esta rola de los Reyes del Rock. No sé si conmigo o si después quieren decir algo más. Para mí la despedida musical... Paga. Bueno, entonces aprovechamos ahora para mandar saludos por los 5 años. Acá estamos el resto de los gladiadores que ha quedado en este día largo, después de los festejos de ayer. A ver, el Indio Solari, ¿qué nos tiene para decir? Sí, yo tengo un regalo, un saludo para el amigo Casimiro. Siempre lo veo en los shows. Quedamos con los incondicionales del aire acondicionado. Y bueno, saludos para él. Toda la mejor en este camino que hacemos. Gracias, sí, sí. Gracias, primo del Indio. Damos entonces por finalizado... un saludo grande a todos los que están del otro lado. Podríamos cantarnos el feliz sí, cumpleaños. Sí, cantémoslo rapidito. Un feliz cumpleaños gordito. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla gladiadores. Que lo cumpla feliz. Feliz, feliz, feliz, feliz. Nos vamos con los Reyes del Rock. Hasta la próxima, gladiadores. Noche de rock, amigos. Noche de rock. Noche de cerveza y rock. Noche de rock, amigos. Noche de rock. Noche de cerveza y rock. pero con gana. La noche de rock, todo es posible. Hoy siento buena onda, tomando mejor. Todo es posible. Esto fue una producción de los gladiadores de la sonrisa. ¡Los gladiadores de la sonrisa! Centro Basalia. Centro Basalia. Centro Basalia. Gladiadores. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes, Radio Nauta FM 106.3. Gladiadores de la sonrisa. Los gladiadores de la sonrisa. Sonido para que se